creí que iba a ser fácil el proceso de olvidarte. Mas los días van pasando y no te dejo de extrañar. Doy mil vueltas en la cama soportando esta agonía, pero no puedo, no puedo más. Donde quiera que camine me acompaña tu recuerdo. Me persigue como sombra sin que lo pueda evitar. Yo pensé que era un gigante y hoy me siento tan pequeño. Una hoja caída en el viento que da vueltas de aquí para allá. Y esto no es vida, no puedo encontrar la salida. No logro sanar las heridas que llevo aquí en mi corazón. Y esto no es vida, mis noches eternas vacías. Después de que fuiste tan mía, hoy vivo muriendo de amor. Si pudiéramos ahora regresar atrás el tiempo y contarnos todo aquello que el orgullo se guardó. Una frase, una palabra, la razón de un sentimiento. El te amo que nunca dijimos fue dejando apagar el amor. Y esto no es vida, no puedo encontrar la salida. No logro sanar las heridas que llevo aquí en mi corazón. Y esto no es vida, mis noches eternas vacías. Después de que fuiste tan mía, hoy vivo muriendo de amor. Y voy a esperar y esperar que regreses un día, por si me amas todavía, tanto como te amo yo. Esto no es vida. Sin tu cuerpo yo poquito a poco me muero de amor. Esto no es vida, no, no, no, esto no es vida. No me hagas más sufrir, que estoy pagando muy caro el perderte. Y ya no aguanto este dolor. Esto no es vida, no, no, no, esto no es vida. Y no me acostumbro a sentirte lejos. Dime si tú sufres como yo. Aquí te espero. Esto no es vida, caballero.